Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Acá estamos. Otro miércoles más para acompañarlos hasta las 7 de la tarde. Bueno, quiero agradecer fundamentalmente a Franco Cocho López, que me acompaña en la operación técnica, y por supuesto a Camilo, que me acompaña en la producción y que después estará acá haciendo alguna columna de cine y de otras cosas, de fútbol también, ¿eh? Suele agregar al cine fútbol. Bueno, si digo que estamos atravesando un momento bastante, bastante difícil, creo que no estoy diciendo nada nuevo. Hoy vamos a hacer un programa que va a estar bastante vinculado a algunos conflictos que se están dando en estos días. Conflictos que creo que a veces cuando se dan en determinados sectores tienen algún resultado positivo. Mientras, más allá de la atomización de los conflictos, porque uno lo que siempre piensa es en las grandes marchas, sobre todo cuando la crisis económica y social es tan fuerte, cuando hay un presidente que bueno, lo venimos diciendo todas las veces, ataca al periodismo, ataca a los trabajadores de diferentes lugares, sobre todo a trabajadores estatales, utiliza viejos argumentos que todos conocemos y que en parte son ciertos, pero los masifica, y entonces, bueno, para él todos los trabajadores son ñoquis, o todos los trabajadores somos ñoquis, o todos los trabajadores estamos adoctrinando. Es decir, es algo que ya, diría, sale de lo que es común, inclusive con otros presidentes de otros momentos, y que también nos atacaba, ¿no? Porque tampoco venimos de un terreno de flores. Pero yo hoy venía viendo, ¿no? Hoy, durante el día, uno se entera de algunas noticias que ha tenido que ver o que ha tenido que dar marcha atrás el gobierno, porque determinados sectores hicieron presión, y sobre todo a veces el periodismo, y han tenido que dar marcha atrás. No está pasando eso fundamentalmente en muchos lugares donde hay despido. Y esto es lo que hay que preguntarse. ¿Por qué, por ejemplo, cuando uno ve que hay despidos en determinados lugares, sale todo el mundo en contra de esos despidos para torcerle el brazo a Milei? Y ahí tenemos un problema. Y vemos las marchas, vemos algunas marchas que realmente son marchas en donde no participa mucha gente, son marchas de solamente donde están los involucrados y un pequeño sector. Falta un poco de solidaridad de los compañeros, algunos por miedo no quieren ir a las marchas, otros porque directamente piensan que bueno, que a ellos no les va a tocar nunca, y ahí vemos que en esos sectores es muy difícil hacerle dar marcha atrás al gobierno. Y cuando digo de lo que se dio marcha atrás hoy, estoy hablando de los aumentos de las prepagas, un tema que involucra de lleno a la clase media. Recordemos que el propio ministro de Economía dijo en su momento que la clase media estaba siendo atacada por los dueños de las prepagas, ¿no? El propio Caputo, es decir, un ajustador que dice, che, pero a ustedes se les fue la mano, ¿no? Pero ellos, mediante el DNU, habían permitido que cada uno aumente en todos los rubros lo que quiera, y después, bueno, en esto se dieron cuenta que habían llegado a cifras espeluznantes, ¿no? Yo estaba viendo el otro día, cuando salieron los índices de inflación acá en la ciudad de Buenos Aires y también a nivel nacional, y estábamos viendo que la inflación interanual fue del 287,9%, y la salud a nivel nacional aumentó un 330% y un 304% en la ciudad de Buenos Aires, es decir, un aumento muy superior al de la inflación. Por eso hoy hoy y teniendo en cuenta también que la coalición cívica había denunciado a las prepagas por cartelización, porque son un grupo de prepagas que se ponen de acuerdo, ¿no? Se ponen de acuerdo, no son muchas, ¿eh? 6 o 7, Ode, Galeno, Swiss Medical y algunas más, que se ponen de acuerdo y entonces aumentan todo lo que quieren, y no existe la libre competencia, porque de esto que tanto habla el propio presidente de la Nación, de la libre competencia, bueno, no existe, y entonces al no existir la competencia, hacen esto. Así que ahora tendrían que dar marcha atrás, porque si no va a haber acciones judiciales, aunque ya ha habido algunas acciones, digo, que presentó la coalición cívica por cartelización, van a tener que dar marcha atrás y van a tener que retrotraer los precios un 33%. Y decía, bueno, que también... por presión del periodismo se dio marcha atrás en el aumento de los aranceles del registro automotor, que habían dicho, ¿se acuerdan? Era una de las pocas cosas que en el DNU tenía un poco de consistencia y que estaba más o menos bien, que era que es terminar con los registros automotores. Ahora resulta que el Ministerio de Justicia había sacado una resolución por lo cual iban a aumentar más del 300%. Bueno, hoy con toda la presión que hubo del periodismo hubo que dar marcha atrás y ahí también se les cayó algo. Tuvieron que llegar a un acuerdo con la CGT para homologar los convenios salariales de camioneros. Es decir, donde hay un poco de presión, estamos viendo en algunas cosas que el gobierno retrocede. Me parece que falta cosas más contundentes para que retroceda en lo que nos afecta fundamentalmente a los trabajadores. Bueno, voy a cambiar un poquito de tema, aunque tiene que ver con esto que hablábamos en la presentación, que es para charlar un poco sobre el tema de las universidades. Sabemos que, bueno, en el plan de ajuste se ha pasado muy fuerte, como dice el propio Milei, la motosierra sobre las universidades. Se están trabajando con el presupuesto del 2023, solamente ampliado en un 70% cuando la inflación fue del 211%, y esto ha traído, primero, conflictividad en la gente de las universidades, en alumnos, docentes, pero también creo que ya en toda la ciudadanía, porque estoy viendo y me han llegado correos de pronunciamientos de fuerzas políticas que jamás hubiera pensado que iban a salir tan contundente a llamar a la marcha del día 23, a la marcha universitaria, porque uno estaba más acostumbrado a un solo sector, pero parece que tanto derecha como izquierda van a marchar el 23 de abril. Bueno, y ahora para hablar sobre este tema, cambiamos un poco la forma del programa. Ya de entrada vamos a hablar con Santiago Gándara, que es secretario de prensa de la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires. ¿Cómo te va, Santiago? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por atendernos, porque sabemos, teníamos problemas para comunicarte con vos, porque sabemos que estás en una reunión, así que vamos a tratar de charlar un poquito y dejarte para que puedas seguir con tu trabajo. Santiago, ustedes el día 10 y el 11 de la semana pasada hicieron un paro docente y a su vez hubo clases públicas en las universidades, y en estos días se están dando clases públicas en varias universidades para mostrar el problema que hay, primero con el salario de los docentes y después con todo, porque hoy me enteré, por ejemplo, que la Facultad de Odontología va a cortar, no va a poner en funcionamiento los ascensores salvos para personas con discapacidad, lo mismo en el Hospital de Clínicas, que se va a ahorrar en luz, que en varias cosas, porque no hay dinero. ¿Cómo ves vos todo esto? Mira, primero gracias por la posibilidad de difundir nuestros reclamos y de difundir la gran movilización que esperamos se conforme el martes 23. Y si me preguntas cómo veo, te diría que el panorama es desolador, hasta literalmente te digo, yo estoy ahora en Sociales donde va a haber una reunión del claustro único docente y entro y están las luces apagadas. Hubo una disposición del rectorado que en este cuadro, digamos, de asfixia presupuestaria propone la reducción de los consumos de los distintos servicios. Por ahora es la electricidad, suponemos que en invierno será el gas, más adelante no imaginamos qué. El panorama es muy desalentador. La universidad y nuestros salarios han recibido ataques durante muchos años, no es algo nuevo, pero lo que sí es completamente novedoso es la profundidad del ataque, de la ofensiva. Es una ofensiva de un ajuste brutal que supera aquel de López, famoso de López Murphy, famoso digo para los que tenemos más edad, sí. De López Murphy, lo supera ampliamente, pero además hay un ataque político, ideológico a la universidad que nos obliga a nosotros a defender cosas que parecían elementales. O sea, tenemos que defender por qué tiene que haber una universidad pública, claro. Por qué damos clase. Hoy veía un video de alguien que está vinculado con una biblioteca nacional y dice, tenemos que explicar para qué sirve una biblioteca nacional. Es decir, estamos en un momento realmente muy, muy desolador. Lo que lleva una esperanza enorme y echa una luz a toda esta oscuridad que tenemos es esto que vos decías al principio. Empiezan a haber reacciones, empiezan a haber respuestas. Las jornadas de la semana pasada fueron muy importantes en todas las facultades, inclusive en las que son más remisas a moverse. Derecho, por ejemplo. Hoy me mostraban clases públicas en ingeniería, en la sede que está allá en el Bajo. Y este hecho que vos también señalabas de que la convocatoria el martes 23 es una convocatoria de todas las organizaciones. Yo no recuerdo que Fatum, para nombrar una organización de los no docentes, haya convocado una acción de movilización o de paro en algún momento de la historia, reciente por lo menos. Sí, no quiero equivocarme, digamos. Llamando... Se está convocando todos, no docentes, todas las organizaciones docentes, los rectores de todo el país, los decanos, es decir, acá hay un planteo de un frente único, con muchas diferencias hacia el interior, pero que tiene algo en claro, que es, si no salimos a defender la universidad pública ahora, frente al ataque del gobierno, estamos fritos. Claro. Fritos. ¿Sabés, Santiago? Yo recién veía, aparte de las organizaciones, veía algunos videos de gente, inclusive del macrismo, puedo hablar del que fue secretario de Cultura, Pablo Abeluto, llamando a la marcha también del 23, y a mucha gente que uno dice, bueno, es raro porque... En general, es más, vos hablás de Fatum. Yo recuerdo haberle hecho reportaje a ustedes, a vos, o a Ileana Celiotto, a otra gente de la GD, en momentos que la pelea por el salario la daban ustedes solo, era por el salario de ustedes solo. En esto, una gran amplitud. Y ahora, me parece que este ataque supera, vos hablaste del 2001, pero supera, para aquellos que también somos más grandes, lo del menemismo, ¿no? Porque el menemismo estaba con la idea de arancelar y se dio el gusto porque aranceló los posgrados, hizo algunas modificaciones. Pero esto ya directamente es querer terminar con la universidad, ¿no? Pública. Sí, siempre son difíciles las comparaciones. Hay un hilo de continuidad con el menemismo. También, si uno quiere tirar hilos de continuidad, los tenemos que sacar desde la dictadura. O sea, yo no recuerdo un ataque macartista en términos de decir que acá somos un centro de adoctrinamiento en la universidad. Y en las redes ponen un afiche. Si un afiche adoctrina, los chicos deben estar locos porque hay afiches de todas las agrupaciones. O sea, se adoctrinan de manera diferente. No recuerdo una denuncia de adoctrinamiento, salvo en mis tiempos de estudiante en un secundario, ya hace mucho tiempo en el Mar de la Costa, cuando era muy jovencito, en la dictadura, que hablaban del adoctrinamiento en las aulas. No lo recuerdo. Entonces, hay líneas de continuidad. Ahora, lo que tiene, y eso explica esta unidad, digamos, de una gran cantidad de sectores que nunca se habían movilizado para reclamar cuando correspondía también reclamar, lo que explica es la envergadura del ataque. El carácter, digamos, de esa ofensiva. Como te decía antes, tenés que salir a explicar para qué tiene que haber una universidad pública, o explicar por qué tiene que haber un CONICET, o explicar, o sea, estamos explicando casi lo más elemental. Casi te diría que esto es más un retroceso civilizatorio que político, o sea, es más amplio todavía. Por eso confío que el martes 23 podamos dar un gran golpe y que después podamos seguir, porque el 23 no se termina la cuestión. No creo que el gobierno retroceda con una política como la que está desarrollando solo por una marcha que va a ser muy masiva y que también va a producir un efecto. De hecho, ya nos convocaron una paritaria para mañana. Ajá. Con el objeto de desarmar un poco la estrategia, pero como no tiene ninguna propuesta, se va a caer por sí misma, digamos. Pero, como vos decías, creo que al principio, cuando hablaste de camioneros, llegué a escuchar esa parte que decías, bueno, cuando hay una presión, algo afloja. Bueno, no sé si afloja mucho, claro, pero de hecho convocó una paritaria. Camionero... Para nada, para distraer, por para ahí... distraer, ¿no? Para sacarnos del foco, porque el foco es el martes 23. No, seguro, porque evidentemente, en esto te digo, he visto uno que recorre por deformación profesional todos los medios para ver en qué está todo el periodismo, he visto periodistas de derecha, digamos, de izquierda, de centro, de los que se te ocurran defendiendo y hablando de la marcha, cosa que no, que como vos bien decías, no ha ocurrido en otros tiempos, pero te quiero aprovechar, porque también en algún momento, qué sé yo, en la época del menemismo, cuando se hablaba de arancelar, se hablaba de que, bueno, que la universidad no la utilizan los pobres. Ahí hay un debate, yo creo que la utilizan o directa o indirectamente, porque los médicos que se reciben después atienden a los pobres. Pero bueno, ahí había un debate. Después se empezó a instalar en los últimos años, ya inclusive con el propio kirchnerismo, de la cantidad de extranjeros que vienen, que según las estadísticas el 12,5% de los estudiantes que se reciben son extranjeros, inclusive los extranjeros se reciben más en proporción que los argentinos. ¿Vos qué le decís a la gente que dice todo este tipo de cosas? Mirá, ahí hay todo un argumento que es completamente parte de un supuesto falso, ¿no? Están argumentando que como si lo que se destinara a la universidad se les sacara a los sectores que más lo necesitan. Uh-huh. Y eso hay que desmentirlo absolutamente. El presupuesto universitario no es que se les saca a los chicos del Chaco, como citan todo el tiempo. Uh-huh. No, parece que los chicos del Chaco no comen, y no comen hace mucho tiempo, conozco el Chaco además, uh-huh, y no comen hace mucho tiempo por las universidades. Es un despropósito general, toda la argumentación. Como es un despropósito toda la argumentación respecto de nada es gratis, alguien lo paga. No, lo pagan los fondos públicos. Lo que no lo pagan son los estudiantes. Si los estudiantes tuvieran que pagar la universidad, tendríamos la situación que tenemos en países muy cercanos, como Chile, o más distantes, como Estados Unidos, donde las familias de clases medias se endeudan, pero por generaciones, para poder pagar los estudios de los chicos. O tenemos la situación que aparece en los programas de los Simpsons, donde tienen que juntar la guita durante años y años para mandar a Lisa a algún tipo de universidad, y a los demás hijos no lo pueden mandar. O sea, esa es la realidad de estos que están fantaseando una universidad arancelada. Si vos me decís que la universidad hoy entra en los sectores populares, no entran, pero no solo por una cuestión de... No entran por un problema de que hace que pagar algo. No entran porque tenemos problemas educativos muy grandes. La crisis educativa es muy grande y de muy largo aliento. Por eso los sectores populares tienen dificultades para entrar. Ahora, sí, arancelar la universidad no es para favorecer mayor ingresos. Arancelar la universidad es para restringir mucho más el ingreso de los estudiantes, que ya tienen dificultades ahora para el pago, para sostener, digamos, los viáticos, para sostener el pago de los apuntes, etcétera, etcétera. Claro, en esto que vos decías de las clases populares, claro, también yo el otro día leía una estadística que me sorprendía, ¿no? El 60% de los chicos que entran a la universidad son de escuelas privadas, y hablando con muchos docentes, inclusive compañeros tuyos a los cuales conozco en ciencias sociales, me decían que sí, tenían un problema en el CBC con el nivel de muchos chicos que llegaban a la universidad que no comprendían textos. Pero bueno, ahí tenemos que entrar en otra discusión, ¿no? Claro, que muchas veces no se pone sobre la mesa eso, como decir, bueno, ¿por qué no entran algunos sectores? Bueno, veamos qué educación se está brindando y los problemas enormes que tienen de deserción bueno, uno podría decir la deserción es un problema general, pero afecta fundamentalmente a los sectores populares. Entonces, hay toda una suerte de demagogia rara que utiliza este gobierno, y que empieza a generar este discurso de arancelamiento, que empieza, por ahora empezó con el tema bien xenofóbico de este, bueno, el problema son los extranjeros, ¿no? Con aquella primera declaración de Bullrich diciendo que la mitad de la matrícula, un disparate sí, de cualquier tipo, que la mitad de la matrícula es extranjero. Ahora siguen con ese tema, porque uno tira del hilo, el primer paso es el extranjero, el segundo paso son todos. Eso es lo que están pensando, eso es lo que tienen en la cabeza, no tienen otra cosa. Ya de hecho hoy salió, creo que hoy o ayer, un editorial del Diario La Nación, suscribiendo completamente a la tesis de la necesidad de arancelar la educación. O sea, quieren hacer algo que era público más limitado. Ese es todo el objetivo. Claro, y es más, acá vos decís algo que me parece que es muy cierto, porque aparte también algunos medios que inclusive llaman a la marcha, pero quieren meter en discusión el arancelamiento. Es decir, ¿no? Es decir, esas dos cosas. Dicen, bueno, está bien, vayamos a la marcha, defendamos la universidad, pero después discutamos el arancelamiento. Ahora, ¿te puedo hacer una pregunta? A ver si cómo lo notás vos en ciencias sociales. Porque yo veo en algunos rubros, por ejemplo, yo hoy estuve en un hospital del PAMI público, todos los médicos, el 80% eran extranjeros. Ayer estuve en la obra social La OSBA, el 60% más o menos los médicos son extranjeros. ¿Se van los médicos argentinos? ¿Se van los estudiantes argentinos al exterior? La verdad es que no te lo podría decir, no tengo registro, no bueno, tengo registro de esto. Pero, un hilo muy interesante, sí. Ahora no recuerdo, era Leandro Alfonsín, uno de los Alfonsines, sí. que hizo un tuit bastante interesante sobre el tema de extranjeros, en el que señalaba, que es lo único que podía, por lo menos me animo a opinar en este sentido, que señalaba que había un índice muy alto de extranjeros en medicina en particular. Ajá. Y lo que señalaba era que tiene una estadía de por lo menos 8 años y tienden a quedarse. Decía él eso, yo no sé cuál es la fuente que está señalando, mostraba algún tipo de documentación que la acreditaba, lo guardé para utilizarlo en otro momento, en una polémica con un libertario que llamaba a que le cobráramos a todos los extranjeros. Claro. Pero no me animo a decirte qué situación hay entre los estudiantes. ¿Eh? Yo supongo que eso tiene que ver mucho con ciertas carreras, y lo que sí creo, pero es una intuición que tiene mucha base, es que si el ataque al CONICET, por ejemplo, sí, que es nuestro centro de investigación de excelencia, sigue como lo están planteando, vas a tener una fuga como en otro momento. Ah, si claro, es así. Investigación, claro. Porque el congelamiento que tienen en su salario es brutal. Claro. Y las opciones que pueden tener de trabajo investigadores argentinos con la formación que tienen es enorme. Claro, no, porque sobre esto hay mucha argumentación y realmente no hay, es incomprobable todo. Yo primero, aparte, bueno, mi caso, no sé el tuyo, pero mi caso, yo soy hijo de extranjero y por supuesto que evalúo que todos tenemos que estar a la misma altura, porque todo el mundo ha hecho el sacrificio que ha hecho para que estudien los hijos, etcétera, etcétera. Por supuesto. Pero también, y aparte porque veo el buen trabajo que hacen los extranjeros, ¿no? Porque todos estos médicos, esto no viene de ahora, viene de hace un tiempo. Pero bueno, a uno le llama la atención. Me llama también la atención que cuando uno habla a la vuelta de mi casa hay 4 obras y el 90% de los trabajadores de esas 4 obras hablan en guaraní. Y yo digo, la pucha, ¿qué pasa? No hay albañiles argentinos, ¿no? Es para preguntarse. Bueno, Santiago, entonces, no sé si querés agregar algo porque ya te tenés que ocupar ahí en la universidad, algo que no te haya preguntado y que lo quisiera decir. No, otra vez ratificar lo del día martes, es muy importante participar en esa marcha, es una marcha de docentes, no docentes, estudiantes, pero también de las familias, de todos aquellos que quieran, aunque sea pasar un ratito, va a ser a las 15:30, va a estar toda la concentración en Congreso. Algunos van a salir de JUSEI, otros van a salir de las facultades o de los colegios preuniversitarios, pero el encuentro va a ser de Congreso o en Plaza de Mayo alrededor de las 18. Digo esto por si alguno tiene horarios distintos. Acercarse ahí es una gran posibilidad. Es cierto que alguien me podría decir, bueno, es un tema de la universidad, a lo mejor si yo estoy afuera, pero que piensen también que esta disputa en torno a la universidad es una disputa más grande todavía. Estamos discutiendo en un sentido más amplio, o sea, estamos discutiendo en la universidad, obviamente, ¿no? Pero en un sentido más amplio estamos discutiendo si tiene que haber algo público en nuestro país o no. Claro. Es la defensa de eso lo que estamos haciendo. Y creo que en ese sentido involucra a mucho más que los que estamos acá trabajando o estudiando, lo que sea. Bueno, está claro. Mira, antes, porque me quedé con una cosa, por sí o por no, muy cortito, ¿lo favorece o lo perjudica que la CGT llame a movilizar? No. Yo acá, mira, si alguien llama a movilizar, si alguien llama a participar en esa movilización, no le miro el CV, para decirlo así. Perfecto. Después discuto toda mi vida con ellos, con la CGT o lo que sea, ¿no? Pero en principio todo aquel que llama, por ejemplo, yo veo que llaman los rectores, sí. Llaman decanos. Claro. Y llaman rectores que a nosotros nos niegan, son rectores que nos niegan derechos, a ver. Sí, está claro. Sin embargo, ¿están llamando a eso? Vamos para ahí. Después discutimos, tenemos mucho tiempo. Está muy claro, Santiago, te agradezco muchísimo, ¿eh? Un abrazo grande. No, al contrario, muchas gracias a ustedes, abrazo. Un abrazo. Bueno, hablábamos ahí con Santiago Gándara. El 23 yo creo que tenemos una cita, en mis tiempos se diría, callado cuando era joven, una cita de honor. Tenemos que estar el 23, en Plaza Congreso a las 3:30 y de ahí marchemos todos. No faltemos, esta no se la podemos dejar pasar. Después vamos a discutir todo, como decía Santiago, hay cantidad de cosas para discutir. Es más, yo creo que nos debemos una discusión de para qué tiene que ser la universidad, para qué tiene que servir, qué sé yo. Hay grandes discusiones que se pueden dar, pero tenemos que evitar lo que se está haciendo ahora, porque la universidad... y te sirve, inclusive a vos que decís nunca se te ocurrió estudiar en ningún lado, a vos por ahí que me estás escuchando del otro lado, cuando vas y tenés que atenderte en un médico, ese médico se recibió en la universidad y a veces te atiende en un hospital público y te atiende gratis. Y lo mismo pasa con trabajadores sociales, con fonoaudiólogos, con sociólogos, con abogados, con contadores, que alguna vez por ahí los vas a necesitar. Y los mejores, por suerte, hay hasta cineastas, eso lo voy a hablar después con Camilo, y los mejores... en general salen de acá, por lo menos los de Latinoamérica salen de la Universidad Argentina y en particular de la Universidad de Buenos Aires. FM 88.7 La falla como posibilidad. Lo colectivo como antídoto. La falla como posibilidad. Lo colectivo como antídoto. La tribu. La falla. Encendida. Comienzo de espacio publicitario. Rubén Rava celebra sus 80 años en Buenos Aires. Un recorrido por lo mejor de su música, pasando por el Quinto, Totem, Opa y su etapa solista. 10 de mayo, Estadio Luna Park. Anticipadas en boletería y por sistema Tickets Portal. Rubén Rada, 80 años. Produce 300. Si tu tía o tu primo, tu hermana o tu abuelo, tu mamá, tu papá o tu hijo desapareció entre 1974 y 1983, quizás sea uno de los cientos de cuerpos sin identificar que el equipo argentino de antropología forense tiene en resguardo. Si querés saber más, llama al 0800-3453-236. Equipo argentino de antropología forense. 35 años de ciencia para la verdad. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. FM La Tribu Noticias, la agenda periodística de La Tribu en línea. FM La Tribu Noticias, noticias online. Antihumano tener un presidente asesino, con todas las personas que han muerto tras el estallido, con su responsabilidad política. En Colombia llevamos 500 líderes asesinados, líderes sociales. fmlatribu.com/noticias. Cucu Ares, la nueva revelación del rock tras el éxito de Quemarropa, estrena ND, adelanto del nuevo disco. Cucu Ares. No quiero andar en limusina, yo quiero estar en tu cocina. Llego temprano al mediodía, volvemos loca la vecina. Seguilo como Cucu Ares. Pido ya no te preocupes tanto, no estés más triste si quieres te canto. No es mejor, no es peor, yo te paso a buscar. Voy con vos desde hoy para Cucu siempre. Cucu Ares, ND. No lo quiero ver, es el mejor, mejor, mejor ND. En el campeón, campeón, solo quiero ser. Cucu Ares, el sonido del nuevo siglo. Telam Digital, información de calidad en tiempo real. Telam.com.ar. Una voz se hace circuito y el brote altera el orden. Piezas de festejo. Piezas de festejo. 30 años encendidos. Ají de las maderas. Cuerpo. Fuga. Chante parlante. Todos queremos llegar a casa. Memoria del futuro. A Bush no le va a gustar. Siempre fui loco. Ojos desatan dientes. ¿Me odias? Encontrar nuestras producciones discográficas en www.fmlatribu.com/discos. Un brote se hace circuito. Es un buen número el 6. 6 funciones agotadas. Se viene la séptima. Divididos. En obras. 20 de abril. Entradas a la venta en estadioobras.com.ar. Producen La Calandria y 300. Fin de espacio publicitario. 88.7. Frecuencia modulada estereofónica. Lo que muchos dejan puede ser también un comienzo. La Tribu. Lo que muchos dejan es un principio, porque se ve lo que es nuestro. La Tribu, ex La Tribu. Encendido. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Hoy tengo un despelote de tiempos acá, así que, bueno, pero no puedo dejar, parte de este programa es ver qué se escuchaba en otros tiempos. Y bueno, veníamos año por año a partir del 50 y pico, estamos en el 62. Y en el 62, en noviembre del año 62, aparece en la Argentina un programa musical que marcó durante 4 años toda una onda, inclusive de vestimenta, que se llamaba La Nueva Ola. Hablo del Club del Clan, ¿no? Ahí yo era chico, por supuesto, pero usaba ahí mis pantalones tiro corto, las medias celestes, rojas o amarillas, marcas Nipol, que había que ir vestido así, con unas camisas que en general se conseguían en, creo que Chemea, ¿no? Era, bueno, porque yo tenía un tema ahí, las camisas me las hacía mi mamá, porque era muy flaco, entonces me las hacía, y aparte porque era muy buena costurera, creo que la mejor que yo conocí. Y bueno, y aparecía, ya estaba apareciendo un poquito antes del Club del Clan, un chico que ahí llega a ser muy famoso y hoy sigue cantando, así que lo podría tener en los viejitos piolas. Pero bueno, en este caso no. Vamos a hablar de lo que cantaba en ese momento, inclusive a veces acompañado por un grupo mexicano muy famoso allá en el año 62 que se llamaba Los Tin Tops. Empezó en el 61, en el 62 esto se empezó a escuchar muy fuerte. Hablo de El Hombre de los Pulóveres. Ustedes me entienden, los viejitos me entienden. El Hombre de los Pulóveres, Johnny Tedesco, Presumida. Te vemos presumida y no te puedo aguantar. Esas puntadas tuyas no las puedo pasar. Tú sin caviar y sin faisán no vives feliz. Mientras yo solo quiero bailar rock and roll con las muchachas, bailando y mis amigos gozando. Junto con ellos te quisiera ver, pero a ti tan solo el vals te convence. Y un nuevo nombre te voy a poner. Presumida, presumida, presumida, presumida. Es grande mi cariño y mi amor es más, pero dejar el rock no me lo pidas jamás. Puedo ir a tus conciertos y vestirme de frac. No quiero que me trates de cambiar como tú, con los muchachos bailando y mis amigos gozando. Junto con ellos te quisiera ver, pero a ti tan solo el vals te convence. Y un nuevo nombre te voy a poner. Presumida, presumida, presumida, presumida. Cuando a tus fiestas vamos de etiqueta voy. Cuando a mis fiestas vamos visto como soy. No sé cómo de pieles tú puedes llegar. ¿Te crees que soy tu burla? Me van a cortar. Son elegantes tus fiestas y caray qué banquete. Pero sin rock no puedo ni comer. Todos hablando de hombres ilustres y del disfraz y nadie habla jamás. Te vemos presumida, no te puedo aguantar. Esas puntadas tuyas no las puedo pasar. Tú sin caviar y sin paisano no vives feliz. Mientras yo solo quiero bailar rock and roll con las muchachas, bailando y mis amigos gozando. Junto con ellos te quisiera ver, pero a ti tan solo el vals te convence. Y un nuevo nombre te voy a poner. Ni apretada, ni consentida, te llamo presumida. Bueno, ahí escuchábamos a Johnny Tedesco. Yo que era chiquito, tenía 10 años, pero bueno, ya se empezaba a ver una tendencia, porque en esa época era la costumbre, era empezar a ir a bailar, se iba a bailar, se hacían asaltos, cumpleaños, todo, y ahí íbamos todos y nos juntábamos a los 10, 11, 12 años, y bueno, y se escuchaban estos temas. Pero bueno, volvemos, hoy venimos de otro esquema de programa, porque no queríamos dejar de hacer una nota sobre la universidad, y yo venía hablando de esto, ¿no? Que después lo profundizamos un poco con Santiago Gándara, de que si cuando a veces se presiona, y bueno, se logran algunas cosas, ¿no? Venía hablando justamente de esto. Pero después es también, porque, claro, el tema de la CGT, cuando yo conté lo que conté, bueno, se logró homologar el convenio, bueno, es cierto que ahí había un principio de acuerdo entre la CGT y el gobierno. Es más, yo había dicho acá que inclusive ya las empresas estaban pagando el aumento, más allá que no se había homologado. Entonces quedaron con, la idea era que ninguno de los dos quedara perjudicado en su imagen. El gobierno diciendo, bueno, le homologamos el convenio, pero tuvieron que bajar un 7 u 8%. Y Moyano y Sutrup diciendo, bueno, logramos el aumento que queríamos, y total a fin de mayo, falta un mes y medio, vamos a negociar de nuevo, y ese 7 u 8% que ahora no firmamos lo vamos a firmar en ese momento. Así que ahí no es el mejor de los casos para hablar de presión, pero en otros sí, y hablo de la presión no solo de los gremios que hablaba, sino que hablaba también del papel que podemos jugar nosotros los periodistas, a veces denunciando las contradicciones, ¿no? Más allá de que no es nuestro caso, porque con Milei se mete solamente con aquellos que tienen mucha difusión en los medios, y como La Nata, por ejemplo, que ahora parece que La Nata le va a hacer juicio, porque La Nata estaba preocupado y en contra de que hubiera entrado el embajador de Israel a una reunión de gabinete, lo cual es una aberración desde cualquier lugar que se piense. ¿Qué país soberano hace una reunión de gabinete y llama al embajador de un país que está en guerra, de una guerra en la cual, que no sé si hacen una consulta a todos los argentinos si vamos a estar a favor de Israel? Yo creo que la mayoría no, porque inclusive en contra de la guerra de Israel están en contra muchos israelíes que están en contra de cómo lo manejan Netanyahu. Pero bueno, eso Milei aprovechó para decirle en sobrado, la rentista, etcétera, etcétera, y es así su manera con algunos periodistas. Otros, por supuesto, trabajamos en medios más pequeños, entonces tenemos la suerte de que podemos decir todo lo que queramos, tranquilamente. Y a veces tenemos que pagar determinados costos, pero ya lo decía la semana pasada, no me voy a victimizar, pero lo pagamos, pero bueno, no masivamente, no tenemos por ahí la protección que pueden tener otro tipo de periodistas. Nosotros no la tenemos. Inclusive te sacan la pauta, te dicen chau y no hay nadie que salga a decir absolutamente nada, o directamente te amenazan, o te dicen que te ponen una bomba, o te patotean, o te mandan correos a la radio pidiendo que te den de baja. Pero bueno, en nuestro caso es un caso especial, el caso de los medios alternativos. Pero volviendo al tema de la presión, ustedes fíjense lo de la CGT, ¿no? Fíjense el tema de la CGT. Anunció un paro para el 9 de mayo. Lo anuncia un mes antes. Y uno viendo después de lo que pasó con Camioneros, empieza a pensar, ¿qué está pasando con los sindicatos? ¿Qué está pasando con que Hugo va, se reúne con el gobierno, Pablo se hace el malo, trabajan como policía bueno y policía malo, van, arreglan, llegan a algunos acuerdos con el gobierno, después dicen que no llegaron a acuerdos con el gobierno, entregan a los trabajadores que trabajan y defienden a sus ñoquis, a sus trabajadores que no trabajan, como suelen hacer todos los gremios estatales, y cuando dicen el 9 de mayo, yo no quiero reproducir que el despelote que se le armó a Lustó cuando dijo a algunos radicales, le dicen, son como el marido que le dice aquel que le está tocando a la mujer, le dice, te doy 5 minutos para que le saques la mano de ahí. Eso se armó un despelote terrible, le dijeron machirulo, qué sé yo, todo lo que le dijeron a Lustó, hombre que es de los que más ataques tiene ahora, ¿no? Porque tiene su pasado, que fue kirchnerista, fue ministro de Economía con la 125, y su presente, que maneja la Unión Cívica Radical, que es que no le ha votado el DNU en senadores, fue uno de los pocos radicales que no le votó el DNU a Milei. Recordemos que el senador fracasó el DNU, y entonces atacado de los dos lados, porque también los kirchneristas salieron a decirle misógino por lo que había dicho, pero bueno, yo creo que esa imagen es la imagen que uno ve de la CGT. Bueno, te doy hasta el 9 de mayo para que, escuchame, loco, venimos del desastre total que ustedes fueron partícipes y dejaron con pérdida de salario, porque recordemos que en este acuerdo de los camioneros había un 30% que era recuperación de la pérdida del gobierno anterior, porque con el gobierno anterior les dieron un 180% mientras que la inflación fue más del 211%. Es decir, que el gobierno, que camioneros con el gobierno anterior negoció todos los años a la baja, y hasta que en un momento se le empezó a achicar un convenio que era de los mejores, empezó a ser no tan de los mejores. Entonces, cuando llega este gobierno, dice, bueno, a este, como no es nuestro, le tiramos para que nos dé todo lo que nos sacó el gobierno anterior. Bueno, pasó algo de eso, y por eso después tienen que terminar negociando con el gobierno. Me parece mucho tiempo hasta el 9 de mayo, y me parece también que yo le tengo más fe a la marcha universitaria. Ustedes me escuchan acá, siempre soy descreído de muchas cosas. Estoy descreído de muchas cosas. Y estoy descreo de muchas organizaciones. Porque los veo con un determinado gobierno, se hace lo que quiere el gobierno y no pasa absolutamente nada. O al contrario, todavía son partícipes del autoritarismo de ese gobierno, como fueron partícipes del autoritarismo, por ejemplo, de Cristina Kirchner. Y después, entonces, aparecen en las marchas y uno dice, ¿qué hacen estos tipos en estas marchas cuando no son marchas masivas que está todo el mundo? Dice, todo esto ustedes nos trajeron acá, ustedes trajeron la fórmula, después vamos a hablar por ejemplo también de los jubilados, trajeron esta fórmula de mierda que tienen los jubilados. Es más, ustedes dijeron, Fernanda Vallejo dijo, me hicieron votar esta fórmula de mierda, y ustedes defendieron esa fórmula y ahora son los que están en contra de esto. Entonces es muy difícil, porque del otro lado aparece una argumentación que es cierta, loco, les hiciste perder, mandaste a los jubilados a la recontra miseria, y ahora porque hay otro gobierno decís, qué desastre los jubilados, nosotros no tuvimos nada que ver. Mínimo hacete una autocrítica, decís, loco, los llevamos hasta ahí, fue una política equivocada. Fernanda Vallejo lo dijo en su momento, Alberto nos hizo votar, y Alberto y Cristina, esa fórmula de mierda que tenía y que tienen los jubilados hoy, que ahora hay que ver cómo se sale. Después vamos a hablar un poco de eso. Entonces, bueno, esa gente, ustedes saben, perjudica mucho todo. Pero, en el caso de las universidades, lo que yo estoy viendo, que es tan amplio el abanico, tan amplio esto de verlo al ministro de Cultura de Macri, esto de ver a gente del PRO, de ver a gente de la Unión Cívica Radical diciendo que con la universidad no se metan, todo esto, ver la coalición cívica, ver todos los sectores, ahí sí. Ahí, bueno, vengan, pero no son ustedes los que encabezan esto. Porque ustedes también son responsables de muchas cosas que han ocurrido en las universidades que no tendrían que haber ocurrido. Digo por muchos de los que hoy quieren ir o llaman a la marcha. Así que, bueno, yo le tengo fe a esta marcha porque creo que vamos a ser muchos los que vamos a ir sin ningún tipo de bandera a defender los títulos de nuestros hijos, los títulos de nuestros nietos, a defender la educación, y también plantar una bandera en donde decir, a partir de ahora revisemos qué está pasando con la universidad y qué está pasando, y hagamos una paritaria de contenidos, como alguna vez dijo acá Romina De Luca, una docente que dijo, nosotros siempre estamos en las paritarias salariales, en las de contenidos no. Hagamos una gran paritaria de contenido para que los pibes puedan entrar a la universidad, los que salen de las escuelas públicas. No quiero encontrarme más con profesores de la universidad, sobre todo de ciencias sociales, que charlo y me dicen, los pibes en el CBC no saben leer, no saben escribir, no saben leer. Ya la falta de ortografía es lo de menos. entonces, y que puedan llegar, porque hoy es cierto que solamente llega a la universidad el 60% de los chicos que son los chicos que estudian en escuelas privadas. Entonces, después debatamos esto, pero lo primero, todos a la marcha el 23, todos defendiendo la universidad pública, sin ninguna, sin distinción de banderías. Después cada uno, no sé, llevará las banderas. Yo va a haber algunos que me va a dar no sé qué, pero yo voy a estar ahí en la marcha y espero que todos los que escuchan en este programa que nos encontremos en la marcha. El 23 de abril a las 3:30 p.m. partimos de Congreso y vamos hasta Plaza de Mayo. Tenemos que hacerle ver a Milei que nosotros somos los herederos de la reforma del siglo pasado, del 18, que somos los herederos de esa gran universidad que se construyó, que somos los herederos de los que peleamos y logramos en muchos momentos la movilidad social y el ascenso social, y eso se lo tenemos que demostrar en las calles. Bueno, che, hoy me salió de barricada esto, así que me voy a ir con un tema de los viejitos piola. Tiene 72 años. Si yo les digo Stanley Bert Eisen, ni saben quién es. Pero si le digo Paul Stanley, me van a decir, sí, Kiss. Claro, Kiss dejó de tocar, ¿no? Ahora van a tocar los Avatares, se retiraron el año pasado. ¿Por qué? Porque, bueno, justamente porque tienen 72, 73 años los que tocan en Kiss. Recordemos ese trío que nació allá por los años 70, creo que en el 73 empezaron, y dijeron, no, ya no damos para estas ropas. Pero algunos tienen su carrera de solistas. Y Paul Stanley, repito, 72 años, tiene su carrera solista. Hizo este hermoso disco y este hermoso tema que se llama, el tema se llama igual que el disco, Live to Win. Escuchémoslo. Frustrated. Degraded, down before you're done. Rejection, depression, can't get what you want. You ask me how I made my way. You ask me everywhere and why. You hang on every word I say. But the truth sounds like a lie. Suffocates your mind. Confusion, delusions kill your dreams in time. You ask me how I took the pain, crawled up from my lowest low, step by step and day by day.

18 horas 4 minutos, se movió el banco y entró Sole Vázquez, a la cual saludamos a la operación técnica. ¿Qué tal, Sole? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Camilo? Aló. No nos vamos antes, ¿eh? Después, no, aparte porque la gente va a pensar que terminamos el bloque y nos vamos. No, después hay otro bloque que les vamos, tenemos acá algunas cosas de las cuales queremos hablar. Tenemos audios sobre el tema jubilaciones, sobre un caso muy extraño de un chico que atropellaron en la movilización en el cine Gomón. Sí. En defensa del Inca, vamos a hablar un poquito de eso y a escuchar también algunas cosas de él. Y también de los despidos en el plan ENIA, que es el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescente. Una cosa que funciona muy bien, que hoy los diputados radicales están pidiendo explicaciones porque que han echado gente ahí y si lo quieren cerrar. Es un plan que se instituyó en el año 2017 en el gobierno de Macri, que fue continuado con el gobierno de Alberto y que ha dado muy buenos resultados. De eso vamos a hablar después. Camilo, sí. ¿Cómo está la cosa en la universidad? Vos estás yendo presencial, ¿no? A la Universidad de las Artes, la UNA. Sí, la UNA. Sí. Sede Salgueiro y Rocamora. ¿Y cómo? Dos sedes distintas, ¿no? Porque se cruzan. ¿Cómo está el clima ahí? El clima, a ver, ya hubo un par de asambleas, logré estar en una de ellas. El clima es, por supuesto, es unificado en el sentido de ir contra Milei, de ir contra, o mejor dicho, ir contra estas ideas absolutamente retrógradas de desnivel, de quitarle prestigio a la universidad pública, de a poquito, tratar de sacarle el lugar que tiene. En el caso de la UNA, ya de por sí, ya hubo temas lo que respecta a presupuesto y mismo, bueno, luego de escuchar la nota con Santiago respecto a, bueno, quejas de estudiantes y de docentes para con rectores y decanos y demás, hubo, respecto a la administración de la UNA, hubo muchas quejas, inclusive en tiempos de elecciones quisieron meter una lista propia, así, digamos, con ciertas afinidades político-partidarias, con alumnos que no eran de la propia UNA, que después desaparecieron el resto del año, y de por medio, bueno, no había papel en algunos baños, había unas escaleras que no las arreglaban en mucho tiempo, ¿viste? Siempre están se trata de meter la mano de alguna manera, y pareciera que, bueno, en los últimos años tuvieron la oportunidad de meterlo. En la asamblea, que llevó adelante el nuevo centro de estudiantes, el nuevo CEA, que está comandado por, en este caso, por el nuevo MAS, el partido cuya cara es Manuela Castañeda. Hubo algunos debates respecto a distintas agrupaciones que quieren también quieren meterse en la dirección, podríamos decir, del centro de estudiantes, pero no tienen legitimidad porque perdieron las elecciones. O sea, como que quisieron y propusieron una asamblea, y parece que hubo gente que le gustó, por supuesto, no la gente del centro de estudiantes, le gustó hacer como una especie de consejo de estudiantes donde un estudiante por cada agrupación política y un estudiante un estudiante independiente tenga también pueda tener cierta legitimidad también y proponer consignas y demás. Puede proponer cualquiera. Es decir, los pero que perdieron. Exactamente, los que perdieron. ¿Cómo estar en el centro? Aprovechar la volada, la unidad. Exactamente. Listo, por ejemplo, un muchacho, no voy a decir el nombre, no lo voy a quemar, se lo conoce dentro de la facultad. Lo primero que dijo fue, no entiendo cómo en estos tiempos no podemos ir todos juntos contra el grave ataque de Milei, que y por supuesto, primero que muchos lo empiezan a, obviamente hablando a favor de esta especie de consejo que querían crear en una asamblea de, no sé, 100 personas, cuando hay miles de estudiantes en la facultad y cientos votaron en las elecciones, crear de la nada esto. Y bueno, nada, terminó el discurso, lo identificaron como alguien que respondía, si mal no recuerdo, a Libres del Sur o a Patria Grande, no recuerdo en este momento, y cuando terminó el discurso se fue haciendo se fue con los dos dedos en B. Entonces, me parece que también está esta idea de, che, el año que viene hay elecciones. Tratemos de instalarnos, sobre todo en algunos. En el caso de la UNA, nada, perdieron el centro estudiante, lo tiene la izquierda. Pero, por supuesto, van a tratar algunas agrupaciones, algunos partidos, de hacer lo posible para tratar de llevar la bandera de ese centro de estudiantes también, ¿no? De esa universidad. Si después, por ejemplo, sos este, no sé, ponele vocero adjunto de la junta de no sé qué cosa, si inventan algo paralelo al centro de estudiantes, y vas, por ejemplo, en algún medio afín, das una nota y estás representando a la universidad, ¿con qué legitimidad? Con la de una asamblea de menos de 100 personas, 100 personas como mucho. Bueno, entonces como que creo que se junta esta necesidad de tenemos que defender la educación pública junto a es el momento por ahí de tratar de, este, no sé, tener algún tipo de ventajita de cara a futuro, ¿no? Tengamos en cuenta también que hoy hay una especie de oposición, sobre todo el lado del peronismo, que está medio acéfala, que no hay líderes. El otro día Moreno habrá juntado, no sé, 300 personas en campus, por ejemplo, en Boedo. Sí. Y Moreno se quiere lanzar. Claramente Grabois se va a querer lanzar también. Entonces me parece que ir construyendo de abajo creo que es una orden también de posibles líderes de la oposición hacia futuro. Es una porquería absoluta porque el reclamo es legítimo y en eso estamos todos listo, unidos. Listo, vayan a la movilización y ya está, y dejen el centro de estudiantes tranquilo. Me llama siempre, bueno, el tema de la universidad, yo lamentablemente vengo también de militar el poco tiempo que fui a la universidad, en las universidades, y esto que vos me contás siempre lo mismo, siempre hay una ventaja. Y por eso la gente rechaza tanto, sobre todo en los estudiantes, rechazan tanto a muchas agrupaciones. Y bueno, hemos visto, bueno, por este programa hemos charlado, yo me acuerdo una vez haber charlado con Fernando Ramal, que habían hecho una alianza el Partido Obrero con la Cámpora, sí, que yo le dije, cuídate la billetera, me acuerdo que terminé así la nota, cuídate la billetera. Bueno, a los dos días ganaron el centro de estudiantes, la Cámpora y el Partido Obrero. A los dos días el grupo de la Cámpora, que habían obtenido la presidencia y alguna vicepresidencia, la secretaría, varias cosas, fueron a entrevistarse con Cristina y a poner el centro de estudiantes a disposición del, claro, del PJ. Una barbaridad. Y ahora parecería, por lo que vos contás también, y parece que los actores son muy parecidos, por lo que los vos actores son similares. Te estás contando, ¿no? Si hay algo, en esa asamblea mismo se votó ese consejo. El centro de estudiantes dio pie a que se decida en esa asamblea si se crea ese consejo o no, y se votó en contra, pero por una gran mayoría. Claro. Creo que de todas maneras, por ahora es un intento medio marginal, podríamos decirlo, ¿no? No son elecciones. Claramente se nota que no tienen dentro de la facultad, no tienen la militancia suficiente, y no podés llevar gente afuera, no podés tener gente afuera. Muchos se ocupan de eso, ¿no? Es más, ningún partido político está libre de, o mejor dicho, ninguna universidad, 100% su militancia, podríamos decir, de X partido político, es 100% estudiantes de esa universidad. Siempre hay apoyo de otras que van alumnos y demás por justamente un partido político en común. Pero en el caso de la UNA no tienen fuerza todavía. Pueden llegar a representar alguna idea, como diciendo, miren, el centro de estudiantes autoritario quiere acaparar, qué sé yo, toda la atención, quieren aprovecharlo ellos, necesitamos formar algo más plural y demás. Ese es el verso que están tirando. Ahora no tienen apoyo. Perdieron, los que se presentaron las perdieron las elecciones. Es muy sencillo. Está claro. Eso también dentro de la propia izquierda, donde mismo ahí milita el Partido Obrero dentro de la facultad y perdió las elecciones, quedaron segundos. También había como un debate ahí de estos muchachos si querían este consejo o no. Así que ojo ahí, que es una especie de nueva versión de cuídate la billetera. Es una nueva versión de eso. Ay. Bueno, me da para hablar muchas cosas, pero bueno. No. Es confuso, pero que por ahora no caminan esas ideas dentro de la facultad. Después a estos pibes el problema que hay Bueno, ¿te acordás? Hackman fue tanto tiempo de la fuga que al final estaba trabajando para Kicillof. Después terminan cagando a los jubilados con fórmulas de ajuste, como la que hicieron con Itai Hackman. Que, sí. Búsquenlo, en el está el reportaje, ¿no? Tiramos el chivo, de paso, en nuestro YouTube encuentran ahí a Itai Hackman defendiendo la fórmula que había cambiado por decreto. La fórmula nefasta Fernández. Que le comió sí. más del 60% del poder adquisitivo a los jubilados, esa fórmula nefasta defendiendo a Itai Hackman, ese hombre que entró en alianza que era de Patria Grande con el Partido Obrero, tuvieron la fuga y después resulta que todos estaban trabajando para Kicillof, para el kirchnerismo y terminaron todo. Bueno, por eso, entre los pocos diputados que sacan la capital, siempre uno de los primeros, porque la verdad que el peronismo paga bien, ha sido, ya viene con segundo mandato, Itai Hackman. Así que bueno, párenla un poco con la facultad para siempre estar maniobrando y operando para laburar para estos intereses espurios del kirchnerismo y del peronismo. Camilo, igual, salgamos de acá porque después tenemos mucho más. Sí. Vamos a lo tuyo. Nos vamos. Primero, sí. dos cosas. ¿Cuándo sí. juegan las chicas rápidamente? Sí, y Boquita clasificó muy bien ayer con un hombre menos casi todo el partido, víctima sí. de la injusticia que hay en el fútbol argentino, cosa que no entiendo porque Riquelme es culo y calzón con el Chiqui Tapia, no entiendo por qué siempre le cagan a Boca, o es un inoperante Riquelme porque siempre le ponen referee para cagarlo, esperemos que no hagan lo mismo que hacen siempre ahora en Córdoba, ¿no? Sí, dale. Pusieron referee en Córdoba, es el mismo del último Superclásico. Oh. Que por lo menos a Herrera lo pudo haber echado, que le tira una linda patadita a Zenón cuando claro. se va. Sí. Está bien, un pequeño detalle nada más, que aparte lo vi recién porque tengo más información para darte en lo que respecta sobre todo a las gladiadoras. Sí. Que hay fecha y hora para el próximo partido, que es este sábado. Sábado 20 de abril, 11 horas. Las gladiadoras en Casa Amarilla juegan contra Newell's Old Boys, equipo recién ascendido a la primera división del fútbol femenino. Invicto con el puntaje ideal, ¿no? Exactamente. Ha ganado todo. Este sábado pasado las chicas jugaron en San Luis contra San Luis Fútbol Club. Un gran equipo. Sí, le ganaron 3-2. Y esos dos goles de San Luis fueron los únicos, son hasta ahora mejor dicho, los únicos dos goles que le convirtieron a las gladiadoras en este torneo. 5 partidos, 5 victorias, más de 20 goles a favor, 2 goles en contra, una diferencia bastante importante. Hay que ver si en algún momento algún equipo le puede llegar a parar el carro a ya las pentacampeonas del fútbol argentino. Los últimos, creo que 5 torneos seguidos los ganaron las gladiadoras. Aguante el fútbol femenino y aguante Boquita. Más allá de que no le den bola a la dirigencia, que le den poca bola, ahora por lo menos avisaron, ¿no? Que juegan. Sí, sí. A mí no me llegó nada. No, es que ese es el tema. No avisan las redes oficiales de Boca. Este es un Twitter paralelo que lo da el fútbol, que da noticias exclusivamente el fútbol femenino de Boca. Wow. Ponete las pilas, Riquelme, por favor. Tenemos las mejores jugadoras del país. Ponete las pilas. El otro día sí anunciaron, pero anunciaron el partido el mismo día por las redes de Boca. Tanto Twitter como creo que Facebook o mismo ahora tienen chat de canal de WhatsApp. Bueno, a mí me apareció ahí por el canal de WhatsApp, avisaron que juegan las gladiadoras el mismo día que jugaron. Bueno, si alguien en San Luis quería ir a ver el partido, lamentablemente no puede caer el mismo día, me voy a San Luis, no puedo. Bueno, 11 de la mañana y Boca River. Este domingo, 3:30 de la tarde. Mm. Hay imágenes ahí de que la cancha está medio en malas condiciones. El Kempes, ¿no? En el Kempes, sí. En Córdoba se va a jugar. Así fenómeno. Que, interesante. Lindo fin de semana con fútbol lindo femenino partido. Y masculino, sábado y domingo. Lindo partido. Aparte, Boca está jugando recién. Muy bien, así que, bueno, lindo partido va a ser. Vamos al cine, dale, porque hoy hay novedades con el cine. Exactamente. Hoy es una fecha muy especial, porque hoy, 17 de abril, empieza el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires, el famoso BAFICI, que está en su 25ª, está comenzando, mejor dicho, su 25ª edición. En este caso va a ir desde el 17, o sea, hoy, desde hoy 17 de abril hasta el 28 de abril, este domingo no, el otro domingo. Y va a contar con 280 películas, un total de 500 funciones en 6 sedes y 13 salas en total, ¿no? Para cerrar con esta... Para cerrar les voy a nombrar primero, después al final de la columna se las voy a... Antes de darle una pequeña recomendación, se las voy a recordar, pero las sedes... La mayoría están bastante agrupaditas, podríamos decir, ¿no? Están todas por la zona de... entre Congreso y el Obelisco, ¿no? Si se caminan esas calles, se van a encontrar con 5 de esas 6 sedes, perdón, con 4 de esas 6 sedes, porque una de ellas es el Espacio Inca Cine Gomón, en Avenida Rivadavia 1635, en diagonal al al Congreso. Después tenemos la Sala Lugones del Teatro de San Martín, en Avenida Corrientes 1530, las dos salas de... del Centro Cultural San Martín, la Sala Graciela Borges y la Sala Manuel Antín. Ambas se ingresa por Sarmiento 1551, exactamente a la vuelta de la entrada de Corrientes del Teatro San Martín, ahí en la pirámide. Así como también tenemos las salas 1, 2 y 3 del Cine Arte Caco Delfia en Roque Sáenz Peña 1150, en diagonal al Obelisco. Ahí ya tenemos... En un, podríamos decir, rango de ¿cuánto? 10 cuadras, más o menos, 15 cuadras, tenemos 4 de las salas, en, podríamos decir, una de las zonas más turísticas también y más concurridas de la Ciudad de Buenos Aires, que es, por supuesto, la calle Corrientes, ¿no? Pero también tenemos el Cinépolis de la Plaza Jusey, Avenida Córdoba 2135, justo enfrente, una sala, que un complejo que tiene... muy poco tiempo, tiene un año y medio apenas, de o un poquito más, tal vez 2 años de antigüedad, justo enfrente a la Facultad de Medicina, ahí en la plaza, un lindo complejo, chiquito, también con un patio de comidas bastante interesante, si quieren también, además de ver buen cine, deglutir algo. Y por último, pero ya yéndonos hacia el lado de la República de la Boca, en el Museo del Cine Agustín Caffarena número 51, ahí también tiene lugar la última de las sedes mencionadas, de las 6 sedes de este Bafisi, ¿no? Así que, como dijimos, está todo bastante concentrado en la zona del Obelisco. Algo interesante por la... podríamos decir la cualidad identitaria que tiene el Obelisco con la Ciudad de Buenos Aires. Está lindo también ver cine por esa zona. Así como también, bueno, hay una opción... por lo menos hacia el sur, podríamos decir, de la ciudad, un poco más alejado del Obelisco, en el barrio de La Boca, en el Museo del Cine, que ahí no solamente van a poder disfrutar de alguna buena película, sino que siempre hay cosas muy interesantes, hay muy lindas proyecciones y demás. El festival va a contar con competencia argentina, internacional, vanguardia y género, cortometrajes, absolutamente de todo. Y no solamente eso, sino también después, bueno... ciclos directamente ligados, o proyecciones, mejor dicho, directamente ligadas a géneros cinematográficos. También en lo que respecta a géneros, tenemos comedias, tenemos familias, tenemos coming of age, tenemos lugares, tenemos música. Hay un poco de todo, es un festival muy variado, donde siempre destaco, mejor dicho, una sección bastante particular, que es Rescates, donde se proyectan películas que ya tienen unos cuantos años de edad y que son un deleite verlas en el cine, y que es muy importante poder también verlas en el cine, sobre todo para mi generación, o para muchas generaciones ya a esta altura, ya que muchas de ellas tal vez estuvieron en muy poco tiempo en las salas, pero que siempre ganaron un carácter tan importante a través de los años que tarde o temprano se encuentran camino y logran volver. Destaco 3 en esta sección de rescates. La primera, se llama Después de Hora, After Hours, película de Scorsese del año 1985. Una comedia donde el protagonista, un tipo que se dedica a la informática, queda con una chica para salir, y yendo hacia el encuentro, digamos, hacia la casa de esta chica, tiene la ventanilla del taxi abierto y se le va volando un billete de $20 y se queda sin dinero. Después de un encuentro fallido, quiere volver y pierde el tren. Y a partir de acá, pierde el último subte de Nueva York, cuando en Nueva York no funcionaba a las 24 horas, ¿no? A partir de acá, algo completamente... Esto ya es adentrándonos en la película, claro, porque se están enganchando la columna recién ahora. A partir de acá, algo que está muy ligado a un cine clásico, que es la causalidad, esta película toma absolutamente lo contrario, que es la casualidad. A partir de un montón de eventos completamente casuales, el protagonista se ve encerrado en las zonas, entre comillas, más turbias de Nueva York y se mete en un montón de lugares que desconoce y lo único que quiere es encontrar la manera de volver y no puede hacerlo. Y a partir de acá un montón de situaciones que son un delirio, que son típicos de una comedia negra, por momentos inclusive hasta, podríamos decir, hasta bastante desagradable, que no caracteriza justamente al cine clásico que veníamos hablando, a comedias tal vez un poco más familiares, por decirlo de alguna manera. No, es una película muy interesante en la filmografía de Scorsese, es años antes de que empiece a meterse en el género también de la mafia, ¿no? En los géneros de las traiciones, de las familias más mafiosas, del protagonista que delinque, que desea delinquir y demás, ¿no? Así que, previo a eso, Scorsese tenía una filmografía muy interesante, hizo un montón de comedias, tenemos esta, tenemos El Rey de la Comedia también, una especie, también, más llegando a un drama que una comedia esa película, tenemos Alice ya no vive aquí, una road movie con Ellen Burstyn, tenemos una filmografía muy interesante de Scorsese, que después de Hora podría ser posiblemente de sus películas más divertidas y más locas de todas, ¿no? Es interesante ver también cómo esta idea, este concepto de la casualidad, que en la vida un montón de veces tenemos un montón de eventos que se desencadenan casualmente, y cómo en el cine tal vez hay poco lugar para la casualidad, en esta película se propone ser estar completamente bañada en dichos eventos casuales, ¿no? Así que esta es la primera de las recomendaciones para que vean en este Bafisi después de Hora. La segunda es una de la cual ya hablamos hace muchos años. Yo la primera vez que la vi, inclusive la vi en un Bafisi. La vi en el Bafisi, si mal no recuerdo, del año 2016 o del 17. Que es París, Texas. Película de Wim Wenders del año 1984, donde el protagonista Travis vagabundea por el desierto sin recordar quién es. No recuerda cómo llega ahí, no recuerda nada de los últimos años de su vida. Y a partir de acá, su hermano, en un principio, lo ayuda de alguna manera a reencontrarse con su familia y a tratar de cumplir este deseo inconsciente que tiene el protagonista Travis de reconstruir y de rehacer su vida, ¿no? Una película muy, muy de las características de Wim Wenders en el sentido de encontrar la belleza de pequeños detalles, ¿no? De pequeños momentos y de cómo una vida que parece ser una hoja en blanco empieza a escribirse a partir de pequeños momentos compartidos con amigos, con familia, sobre todo con familia, ¿no? Una película muy linda, muy cercana a su última película, Días Perfectos, que hoy sigue en cines. Véanla porque es un canto a la vida también. París, Texas se encuentra también en esa línea de la filmografía de Wim Wenders, ¿no? Con un personaje que pareciera más sacado de el famoso vagabundeo que empieza a salir en un cine neorrealista italiano después de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, ¿no? Personajes que, o mismo de la Nouvelle Vague, personajes que no se encuentran tan se empiezan a plantear conflictos mucho más existenciales que tener que resolver problemas inmediatos, ¿no? Después de algo lógico, después de la Segunda Guerra Mundial, que eventos tan traumáticos lleven a la gente a pensar, bueno, ¿qué queda después de esto? ¿Qué hacemos ahora? Así que bueno, París, Texas plantea esos niveles de existencialismo, podríamos decir, ¿no? Y es una película muy hermosa de ver en muchos sentidos, en el sentido estético más amplio que se puede decir de la palabra, ¿no? Así que tercera y última para ir cerrando la columna, la captura del Pelham 123, película del año 1974, donde cuatro ladrones toman 17 rehenes en el vagón de un subte y piden rescate mientras el protagonista, el detective Garber, negocia con ellos con... Y acá el sencillo conflicto y atrapante conflicto a la vez de esta película, que es, bueno, negociar por la vida de estos rehenes, ¿no? Piden el rescate a cambio de, bueno, no mato a nadie. Una película que, primero que aborda elementos de dos géneros que son muy interesantes. Primero del thriller, en el caso de, bueno, una película de secuestro, de muchísima tensión y demás. Y después también en el policial, ya que hay una investigación en el medio para tratar de dar con algo mucho más grande que esos cuatro tipos asaltando un subte, ¿no? Una enorme película donde justamente cuando muchas veces el protagonista suele tener distintas facetas, en este caso no es así, las facetas las aplica la fuerza, los malos, ¿no? Los malhechores, los ladrones, los secuestradores, la fuerza antagónica, ya que son cuatro personalidades muy diferentes y le dan a la historia un nivel de... vuelven a la historia muy impredecible, podríamos decir, ¿no? Una película muy interesante de ver también. Así que les repito, después de hora, París, Texas y La captura del Pelham 123 van a estar siendo proyectadas en esta edición del Bafisi número 25, así como también otras 277 películas más. Así que disfruten de este festival de cine, que también es bastante accesible al bolsillo en comparación a otros, a las salas comerciales, a ciclos y demás. Así que 1.500 pesos la entrada general, 1.200 para estudiantes y jubilados. Disfruten del cine en el cine. Y más en este momento que está cuestionado el Inca. Una de las no sedes... por las cosas que hace mal el Inca, sino por las cosas que hace bien. Exactamente. Una de las sedes es el Gomón. Bueno, para muchas gracias, cuenta, Camilo. Ya que lo quieren cerrar, me parece que es necesario mencionarlo y ver también que todos los fines de semana esa sala está llena. Claro. El déficit no viene por ahí. No, seguramente. Te lo digo. Así que. Bueno, muchas gracias. Disfrutemos. Muchas gracias. Un placer. Quédense porque ahora venimos con unas cuantas noticias que te van a interesar. Frecuencia modulada estereofónica. Lo que muchos dejan puede ser también un comienzo. La tribu. Lo que muchos dejan. Es un principio, porque se ve lo que es nuestro. La tribu, ex la tribu. Encendido. Inicio de espacio publicitario. Rubén Rava celebra sus 80 años en Buenos Aires. Un recorrido por lo mejor de su música, pasando por El Quinto, Totem, Opa y su etapa solista. 10 de mayo, Estadio Luna Park. Anticipadas en boletería y por sistema Tickets Portal. Rubén Rada, 80 años. Produce 300. Inés Lamas, tu asesora productora de seguros. 4-522-6803. Inés Lamas, tu asesora productora de seguros. ¡Ay, pero todo sucio en la casa! ¡Tengo que ponerme a limpiar! ¿Problemas de suciedad? Aquí he venido con la solución. ¿Pero cómo te metiste en mi casa? Simplemente aparecí cuando usted necesitaba entrar. ¡Salí de acá, degenerado! No, disculpe, pero... ¿No te das cuenta que tengo burbuja latina? Oh, perdón. Desde 2002 producimos y distribuimos artículos de limpieza y tocador. Detergente, suavizante, jabón líquido para manos, limpia vidrio, limpia baños, desodorante para piso. burbujalatina@yahoo.com.ar. Facebook Burbuja Latina Cooperativa. O visita www.burbujalatina.org. Me divierte mucho la FM La Tribu. Talleres de radio para infancias en FM La Tribu. Juegos radiales, grupo de 5 a 7 años. Podcast, grupo de 8 años en adelante. Encuentros quincenales. Para más información, escribinos a capacitacionlatribu@gmail.com. ¡FM La Tribu! ¡FM La Tribu! Mi mamá está muy contenta. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Estuvimos cuando desaparecieron a Santiago Maldonado. Pueblos originarios. Y cuando se debatió la ley del aborto. Feminismo. Estuvimos cuando reprimieron a migrantes. Derechos humanos. Y cuando quisieron prohibir los verdurazos. Soberanía alimentaria. Revista Cítrica. Periodismo en el territorio. Suscríbete para que podamos seguir estando donde haya una historia que contar. Revistacítrica.com. Suscríbete. Fuerte al medio. Un podcast sobre política, el Estado, los medios y la comunicación pensada contra mano. Una producción de La Tribu. Junto a Santiago Marino y Agustín Espada. Fuerte al medio. Es un buen número el 6. 6 funciones agotadas. Se viene la séptima. Divididos. En obras. 20 de abril. Entradas a la venta en estadioobras.com.ar. Producen La Calandria y 300. Fin de espacio publicitario. FM 88.7. Lo que conoces, lo desconocido, lo que está, lo ausente, lo que puede, lo que no puede más, lo que se va, lo que se viene. La Tribu, el sonido del deseo. Encendida. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Seguimos, 18 horas 37 minutos. Acá nos llegó una gacetilla de los trabajadores del hospital Garrahan. Hoy hicieron un ruidazo en contra del ajuste presupuestario. Dicen que durante el 2023 aumentaron el presupuesto para este año un 33% con una inflación del 287,9%. Es decir, aumentaron nada más que eso contra una inflación de casi el 300%, y esto se está sintiendo. Es más o menos lo que pasaba hoy con lo que hablábamos de la universidad. Bueno, ahora vamos a escuchar. Escuchen atentamente. La semana pasada fue operado nuevamente Augusto Herrera. ¿Quién es Augusto Herrera? Augusto Herrera fue atropellado el 14 de marzo del 24 en una movilización de trabajadores del Inca y de Unidos por la Cultura contra los despidos, ahí frente al Gomón. Lo atropelló una camioneta que la cual era conducida por Román Trani, que tiene como abogado a Alejandro Julián Drago, que según el Colegio de Abogados, estábamos viendo ahí el tema del Colegio de Abogados, pertenece al estudio Cunio Libarona. Bueno, escuchemos un poquitito qué decía en ese momento cuando fue atropellado Augusto Herrera, cuando lo operaron y lo operaron la primera vez. Escúchenlo. Fui despedido hace 2 semanas de AISA y desde el momento cero ya empecé a agarrar el currículum y empecé a buscar trabajo. El día jueves salí ahí de mi casa, yo vivo cerca de la estación de Once, estoy a 10 cuadras del Congreso, y empecé a recorrer Avenida Belgrano y Avenida Entre Ríos, que es donde hay locales, mueblerías, a dejar currículum, y ahí me encuentro con esta manifestación. Y mi señora trabaja en cine y ella desde noviembre se había quedado sin trabajo, se le acabaron los contratos, y también tengo conocidos y amigos, y bueno, me acerqué para ver qué estaba pasando. Mandé mensaje a un par de amigos que para ver si estaban ahí. No había nadie y me quedé un rato mirando la manifestación en la esquina de Avenida Rivadavia y Virrey Ceballos. Y ahí es cuando empieza la policía desde el otro lado de la plaza, desde vendría a ser la Biblioteca del Congreso. Se empieza a juntar la policía y empieza a cortar la calle para liberar. Y mientras la policía quería liberar Rivadavia, también habilitaba el tránsito. Y habían dos agentes de tránsito que estaban parados en la esquina, que no hicieron nada, que ni siquiera guiaban el tránsito, ni siquiera los peatones a nadie. Se quedan mirando y ahí yo cruzo porque empezaron a reprimir. Yo estaba del lado del Gumón y cruzo en diagonal yendo para el otro lado de la plaza, y ahí es cuando viene este señor, si lo puedo decir señor, en su camioneta, y ya viene acelerando, viene discutiendo con un agente, y ahí es cuando acelera y me choca a mí, que me pisa la pierna, y después, por lo que me enteré, también había chocado a otra chica más y a un ciclista. De mi parte no se comunicó a nadie, ni él, ni ningún organismo oficial, ni la fiscalía, ni ningún comisario, nadie. Es más, la gente de ahí, que los manifestantes, llamaron al SAME, porque la policía quería abrir la calle a toda costa, y la misma gente que estaba ahí en manifestación los paró y le dijo que yo estaba quebrado, que no me podía mover, y por eso se fueron de vuelta para el Gumón. Pero ellos querían liberar toda esa esquina. Y de ahí fueron que ellos llamaron al SAME, y el SAME me trasladó al hospital Ramón Mejía. La camioneta me pasó por arriba de la pierna derecha y sufrí fractura expuesta de tibia y peroné. En el primer momento me llamaron al hospital Ramón Mejía, que una chica de las manifestantes había primado auxilio y fue la que me acompañó. Tuvo contacto con mi familia porque yo no estaba solo. Por ahora no me dieron tiempo de cuándo no voy a trabajar. Lo único que desde la obra social sí voy a tener la cobertura por los 3 meses después de que me echaron. La semana que viene tengo la operación, que eso también agradezco también a los enfermeros, a los médicos, que fue todo muy rápido, que al otro día me operaron, me pusieron estos tutores que tengo ahora, y la semana que viene ponen los clavos, y que nada, la verdad fue muy rápido como actuaron también ellos. Bueno, igual tuvo que ser operado nuevamente ahora el 12 de abril. Bueno, estas son las cosas que ocurren y que parecería que no le interesan a nadie. Bueno, yo quiero agradecer a la gente que ha cubierto esto, como por ejemplo La Izquierda Diario, pero después en general uno no se instala en los medios. Acá tenemos un caso, es alguien que atropella a un manifestante, aunque él dice que estaba enfrente, bueno, pero a un manifestante, alguien que lo tiene que operar 2 veces, tipo que se escapa. Aparentemente nadie que interviene de oficio, y bueno, la situación con un problema grave de este chico en la pierna que lo tuvieron que volver a operar. Bueno, cambiando de tema y también yendo a otras cosas que ocurrieron en la ciudad de Buenos Aires. Ayer hubo un acampe de aproximadamente 30 organizaciones de jubilados frente al Congreso. ¿Por qué se hizo el acampe? Se hizo porque se estaba discutiendo la nueva ley jubilatoria. Recordemos que ahora los jubilados van a cobrar con el decreto que sacó Milei, que sería un 12%, 12.5% por el reajuste, y de reajuste por todo lo perdido por los jubilados, que fue más del 50%, y después el 13.2% que fue la inflación de abril, y después en julio se haría la nueva fórmula. Bueno, el Parlamento está discutiendo otra cosa. Ahora les cuento, pero primero escuchemos a Liliana Carsi, que es una psicóloga jubilada que aportó siempre al sistema, pero que cobra la mínima, que creo que es que explica perfectamente lo que está pasando con los jubilados, y que creo que merece escucharla, porque aparte hay que hacer una discusión diferente sobre el tema de los jubilados, porque lo que se está haciendo es achatar las jubilaciones. Se ha venido haciendo pobrismo con los jubilados, es decir, igualar a todos los jubilados, pero igualarlos para abajo. Si hubiera sido igualarlos para arriba, uno estaría conforme, pero cuando es igualar para abajo, es decir, jubilar a cualquiera, pero sacándole al jubilado de al lado. Es decir, que hoy un jubilado tendría que estar ganando 3 veces lo que gana, y sin embargo un jubilado mantiene a otros 2 jubilados. Y este es el tema central. Pero escuchemos qué decía Liliana Carsi. Escuchemos. Con el aumento, este que nos van a dar y encima en cuota, y con el bono, estaríamos los de la mínima en 271 mil pesos. Yo saqué la cuenta, puedo gastar 8 mil pesos por día. ¿Vos te parece que podemos pagar la luz, el gas, el teléfono, expensa? La mayoría alquila. Estamos pasándola muy, muy mal. No es desde ahora, hay que ser justos y decirlo. Hace 10 años aproximadamente, o sea, desde el gobierno de Macri en adelante, venimos pasándola cada vez peor, porque hemos perdido el 63% del poder adquisitivo de nuestra jubilación. Mira, esto se resuelve con la intervención del Congreso, que hoy está sesionando, porque Milei ha mandado, como vos muy bien debes saber, un DNU. Nosotros queremos que se discuta en el Congreso como debe ser, y además apoyamos una ley que nos parece que es la más positiva para los jubilados, que hay en discusión y que nadie lo dice, que es la ley de Romina del Pla, del Frente de Izquierda. ¿Por qué apoyamos esta ley? Porque tiene en cuenta los meses de inflación desde diciembre hasta la actualidad, entonces parte el aumento de un salario de casi 700 mil pesos más la fórmula de movilidad que la queremos por inflación y por sueldo, porque ahora sube, hay inflación, y si no hay inflación, cae nuestro salario. Entonces la fórmula tiene que ser mixta. De las cajas jubilatorias, por ejemplo, de ANSES, por ponerte un ejemplo, salen dinero que hemos aportado los que trabajamos toda la vida para otros rubros. Subsidios empresarios. En la época del gobierno de Alberto, la ayuda de los ATP que le daban a los grandes empresarios, como los de la medicina prepaga, salían del ANSES, increíble, no pueden salir del ANSES, tienen que salir de otra partida del presupuesto, pero no del ANSES. Subsidios a empresarios, AUH, yo no me opongo a que haya asignación universal por hijo, pero que la saquen del presupuesto, no de las arcas del ANSES, porque ahí es donde nosotros hemos aportado toda la vida, y eso tendría que ir a mejorar nuestras jubilaciones. Nadie puede vivir con 130 y pico mil que estamos cobrando. Encima, tanto Adorni como los ministros, el ministro Caputi, Milei, se enojan cuando decimos y ahora nos pagan en cuotas. La verdad que eso nos creó mucha angustia a nosotros, porque yo, por ejemplo, que pago alquiler, no pude pagar el alquiler. Siempre fui monotributista, porque también te toman el negro. Yo trabajé en varias clínicas en negro. Yo aportaba lo mínimo, porque más no me daba, ¿viste? Me pagaban muy mal. Es increíble esto. Entonces ahora, desde el menemismo, por eso hablaba de gobiernos anteriores, tanto que resalta Milei y al menemismo. El menemismo fue el que sacó, mejor dicho, rebajó los aportes patronales. Hasta el día de hoy ningún gobierno los ha repuesto. Eso hace que se vacíe la caja. Bueno, creo que clarito, ¿no? Está el tema de los aportes patronales, porque hay un tema, que lo dice claramente Liliana, ¿no? Cuando dice, yo no estoy en contra de las AUH, pero que salga de otro lugar, ¿no? Del ANSES, de los jubilados. Y yo creo que ahí está el tema fundamental. Ahora, cuando se votaba moratoria, ¿cómo uno va a estar en contra de las moratorias? Si sabemos que hubo mucha gente que no aportó, porque lo cagó el empresario, sabemos que existe eso, como también sabemos que no, que hay otra gente que bueno, te podía no aportar y no aportaba, pero está bien que se jubilen, está bien, pero no es lógico sacarle al que gana una mínima para pagar dos mínimas, ¿no? Al que aportó toda la vida, sacarle a ese para pagar al que no aportó. Eso no es socialismo, eso tampoco es distribución de la riqueza, eso menos que menos es solidaridad. Porque lo que se ha logrado es que muchos piensen que la jubilación es algo que te dan de viejo, te dan unos mangos, tomá porque sos viejo. Y no tiene que ver con la historia laboral. La historia laboral acá y en el mundo es lo fundamental. Es decir, acá es como un seguro. Uno aporta, cuando se jubila le dan. Por supuesto que todos tienen que ganar por lo menos lo básico, como decían acá, la canasta del jubilado es 685 mil pesos, pero después respetar los aportes, porque si no, ¿cómo se motiva hoy a la gente para que aporte si le dicen, y aportás y total te vas a jubilar igual con la mínima? Esta mujer aportó 30 años y viene otro que no aportó y le sacan plata a esta que aportó 30 años para darle a otro que no aportó. Más allá de lo que de las razones por las cuales no aportó. Pero el tema es que ese dinero tiene que salir de otro lado. Está bien, le tienen que dar una buena pensión a la vejez, una buena, pero no jubilación, no algo que es y tiene que ver con la historia laboral. Bueno, esto a veces cae mal porque tenemos muy metido en la cabeza el pobrismo, ¿no? Hay que sacar, mirá, che, ese gana 300 mil pesos, bueno, sacale 100 y dáselos al que gana 150. Y no es así, la cosa no es así. El igualitarismo, ese debate ya estuvo saldado, inclusive estuvo saldado en los países socialistas, y inclusive hasta Marx decía, de cada cual según su trabajo, a cada cual según su necesidad. Entonces a veces, inclusive, diputados de izquierda votan una moratoria y no ponen en la moratoria, no ponen de dónde va a salir el dinero. Entonces, rápidamente, ¿de dónde sale el dinero? Ah, entonces pone tope. Aquel que va a cobrar 600 mil no puede cobrar más de 600 mil. Y así hemos tenido y tenemos hasta ahora jubilaciones topeadas de gente que aportó mucho más y que le están dando mucho menos. ¿Sabe cuánto le dan a un jubilado en estos momentos que trabajó y que aportó 40, 50 años? El 40% cuando se jubila, el 40% de sus 10 mejores años, el 40%. Y eso después con las fórmulas que ponen se va devaluando y le pasa a todo el mundo, le pasa inclusive a los docentes. Hay docentes que se han jubilado hace un año con, hoy un docente de la Ciudad de Buenos Aires con dos turnos está ganando por ahí con antigüedad 1.500.000, 1.600.000 pesos. Se jubila con el 82%. Le correspondería 1.200.000, 1.100.000. Pero si ya se jubiló hace unos años con el ajuste, hoy está cobrando ese mismo docente 500, 600 mil pesos. Es decir, un desastre. Todo esto es un desastre. Y hay que cambiarlo. Bueno, salieron cuatro dictámenes. Uno de la UCR y hacemos coalición cívica, 20,6% de aumento más un bono para compensar lo anterior y después una cláusula gatillo con la inflación. De Unión por la Patria, 30% y prohibición de desdoblamiento, pagar en dos veces las cosas. Unión por la Patria se podría haber acordado con la fórmula anterior y hoy no tendríamos el quilombo que tenemos, porque el 90% del problema que tenemos ahora lo generó Unión por la Patria. Y bueno, un 80, un 10 lo generó Macri después del 17 y este habrá generado un 20% más y va a seguir generando que los jubilados cobren menos. La Libertad Avanza propone lo que ya está establecido en el decreto y el FIT, que a mí me parece que es el más lógico, 82% del mejor salario, canasta básica del adulto mayor, 700 mil pesos como mínimo, y a partir de ahí el IPC o el RIPTE, lo que convenga, es decir, o por inflación o por salario si ya la inflación es baja. Sabemos que no va a pasar, va a pasar lo mismo que pasó con todo. Pasó con Macri en el 2017, le cagó dos meses de actualización a los jubilados poniendo una fórmula que era bueno, pero ya cagándoles en el empalme. Con Unión por la Patria, que le bajó directamente el sueldo, que privilegió a las mínimas, sacándole a las otras jubilaciones para que financien a las mínimas, solidaridad del que ganaba 20 pesos contra el que ganaba 10, una bestialidad en cualquier lugar que se vea. Y ahora estos quieren hacer lo mismo con la fórmula jubilatoria. Bueno, y no quería dejar de pasar esto. En el año 2017 se llevó adelante el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia, más conocido como ENIA. ¿Qué pasó con este plan? Fue un plan de excelencia. Logro que en embarazos de chicas de entre el año 2017 y el 21, entre 10 y 19 años, pasaran del 49,2% esta chica al 27%. Es decir, se redujo el 49% gracias a este plan. ¿Qué hizo el gobierno de Milei? Echó a la gente de este plan, que está en todo el país, y parece que quiere cerrarlo. Hay un muy buen proyecto que pide informes al gobierno, de Carla Carrizo y varias diputadas radicales, que le dicen al gobierno qué piensan hacer. ¿Piensan cerrar esto? Que lo expliquen. Y se lo piden que vayan y que lo expliquen en el Congreso. Vamos a escuchar en Plaza Urquiza, en Tucumán, y de paso agradezco a los colegas tucumanos, porque acá los que preguntan son ellos, de Más Radio y de otras radios, son varios movileros, que le hacen un reportaje a Piba de Ambra, que están en ese momento haciendo, esto es del día de ayer, una movilización, explicando lo que es plan. Escuchémosla a Piba. Plan de prevención del embarazo no intencional en la adolescencia, el cual consta de muchos dispositivos, el dispositivo de ESI, que son las asesoras pedagógicas, que son quienes capacitan a docentes para la implementación de la ESI en las escuelas, luego están las asesoras de salud integral, que están en escuelas y en los servicios de salud, asesores de base comunitaria, que somos los, yo formo parte de ese dispositivo, donde estamos en los barrios, en organizaciones sociales, y el programa de salud sexual y reproductiva, que son las obstetras quienes colocan los métodos anticonceptivos y hacen entrega de los mismos. ¿Cuándo se creó el plan ENIA y cómo viene funcionando hasta el día de hoy? El plan ENIA se creó en el 2017 por debido a la alta tasa de embarazo adolescente que había en distintas provincias, por lo cual estamos en 14 provincias, no en todo el país, ¿no? Se hizo un relevamiento y estamos hasta el 31 de marzo teníamos contrato los 709 trabajadores a nivel nacional y los 62 profesionales de Tucumán. ¿Qué impacto en la sociedad, para hablar en números concretos, ha disminuido el embarazo no intencional adolescente? Ha bajado un 50% el embarazo adolescente, lo cual implica no solo en números, ¿no?, sino también en que ese 50% de adolescentes pudo elegir, ¿no?, porque un poco el plan apunta a eso. El embarazo adolescente trae consecuencias como la deserción en las escuelas, ¿no?, la exclusión laboral y la pérdida de oportunidades para ese adolescente de elegir a futuro, ¿no? Mira, los alumnos, los padres, los docentes, ¿se interiorizan de este plan? Sí, y las escuelas hasta el día de hoy están pidiendo por los asesores de salud, están pidiendo que volvamos a los espacios comunitarios. Para las familias es una gran ayuda, porque las generaciones que crían a los adolescentes en este momento somos generaciones sin ESI, ¿no? Entonces les cuesta mucho hablar de estas cosas y resulta de una manera como muy fructífera tener a alguien capacitado y con la formación que tenemos todos los trabajadores del Plan ENIA para poder hablar de todas estas temáticas que a veces incomodan, ¿no? Ni hablar de la prevención del abuso sexual, por ejemplo, ¿no? Donde el Plan ENIA tiene una pata muy importante. ¿Cómo van a seguir la lucha esta que vienen llevando a cabo? Bueno, venimos con asambleas permanentes a nivel provincial y a nivel federal, y en este momento se está dando esta jornada simultáneamente en todas las provincias donde funciona el Plan ENIA, y vamos pensando, estamos reuniéndonos con gente que está defendiendo el plan, que está pensando proyectos para que el plan continúe, porque no es solo la continuidad de los trabajadores, sino de una política pública que realmente funcione y que le cambió la vida a las adolescencias, ¿no? Bien, se intenta instalar desde hace un tiempo el discurso de que la educación de los chicos depende exclusivamente de los padres, y se ha intentado correr al Estado de esa función, y se ha atacado principalmente las políticas que tienen que ver con violencia de género y salud sexual integral. Ustedes que hacen territorio, ¿el panorama es diferente a lo que se intenta denostar de lo discursivo? Digo, ¿qué recepción tienen ustedes de los adultos y de los jóvenes también? Bueno, nosotros trabajamos en diferentes ámbitos, en las escuelas, en los servicios, pero también estamos en la parte comunitaria, en los barrios, y la verdad es que tenemos una recepción súper buena. O sea, nunca hay un cuestionamiento, porque, a ver, yo siempre doy el mismo ejemplo, ¿no? Si uno va a un médico, le pasa algo, va al médico, que es quien tiene el conocimiento de eso que está pasando, ¿no? Bueno, hoy en día todos estos profesionales son quienes tenemos el conocimiento sobre derechos sexuales y reproductivos, y que además es un derecho, ¿no?, de las adolescencias saber, más allá de los padres o no, de que tengan la información, porque es información para cuidarse. No le damos información, no sé, e incluso prevenimos suicidios, ¿no? Somos el nexo con salud y con educación. Bueno, acá como veníamos hablando hoy, ¿no? Se están cerrando en general las cosas que funcionan bien. Se está echando en general a la gente que trabaja. La casta sigue vivita y coleando. La casta cada día está mejor. Ya no solo la casta del Milei, y sino la casta no solo de la oposición, sino también la casta de Milei. Así que bueno, nos encontramos el día 23 en la marcha en defensa de la universidad pública sin arancelar, gratuita, y espero verlos ahí. Chau, y después el miércoles nos reencontramos con este programa. Gracias Sole, Soledad Vázquez, gracias Camilo por todo tu aporte hoy y gracias a todos. Chau, hasta la semana que viene. Quédense, viene algo con R. Los Locos de Buenos Aires. Locos de Buenos Aires. Una